insoportable. Con tu vestido rojo y con tu cara de ángel, te tengo pues el ojo. Y con tu caminar me estás sorbiendo el coco. Y con tu pelo suelto me vas a volver loco. Mira que sabroso camina. ¡Hey! Así de medio lado, así de medio lado. Mira que sabroso camina. ¡Hey! Así, así, así de medio lado. Chica, ven pa' acá, baila el cha-cha-cha. Sabroso, ¡hey! Tremendo. ¡Hey! Chica, ven pa' acá, baila el cha-cha-cha. Sabroso, ¡hey! Tremendo. ¡Hey! Estás insoportable con tu vestido rojo y con tu cara de ángel. Te tengo pues el ojo y con tu caminar me estás sorbiendo el coco. Y con tu pelo suelto me vas a volver loco. Mira que sabroso camina, ¡hey! Así de medio lado, así de medio lado. Mira que sabroso camina, ¡hey! Así, así, así de medio lado. Chica, ven pa' acá, baila el cha-cha.